Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkowski y... Mirá quién vino. Bueno, me acaban de meter una tanda, ¿cómo decirlo sin ser grosera? Pepe, ¿sabes por qué? Porque habíamos saludado al invitado y el invitado no había podido ni decir hola de vuelta y quedaba raro. Así que ahora, señor Ricardo Delgado, lo vamos a dejar que salude. Y no me metas nada, Pepe. Un aplauso en todo caso, méteme. Ricardo Delgado, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muchas gracias por haber venido. Ricardo Delgado es director de la consultora analítica, más conocido como el economista de masa. Epa. ¿Qué? El economista de masa es como un cargo abstracto, ¿no? Bueno, no sé si es tan abstracto, digamos. ¿Qué es lo que hace el economista de masa? ¿A qué se dedica cuando se levanta a la mañana? Bueno, se dedica a lo que se dedica un economista en la Argentina, y es tratar de pensar cómo está la economía argentina hoy, cómo vemos el futuro de la economía argentina hoy. Y en particular, cuando uno asesora a un político, trata de pensar proyectos, en particular ahora sí, yendo concretamente a la campaña, proyectos que se implementen a partir del 10 de diciembre en la Cámara de Diputados. Ricardo, bien. ¿Está el economista de masa, y ya fuera de lo que es este título, el equipo económico de masa, de acuerdo con los lineamientos que subyacen de lo que es el proyecto político kirchnerista, con los principales lineamientos, caso uno, intervención del Estado en la economía? Sí, a ver, tenemos una visión, yo te diría, favorable a que el Estado tenga un rol regulador, un rol orientador, en particular en algunos sectores estratégicos, como el caso del petróleo. Digamos, el petróleo y el gas van a ser un sector, son... y van a ser en los próximos años y décadas un sector que va a requerir fuertes inversiones para poder poner en valor el gran yacimiento de Vaca Muerta, que está, digamos, comprobada, es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la tercera reserva mundial de petróleo no convencional. Me parece que ese es un gran desafío. Estamos de acuerdo con la YPF, digamos, con renacionalizada. Con exactamente. O sea que si Massa hubiese sido diputado en ese momento, le hago la misma pregunta a Glisa Altamira. Sí. ¿Hubiese votado a favor de la renacionalización? Supongo que sí, porque es el pensamiento que él tiene. Digamos. Uh-huh. Sí, claro. A ver, me parece que el punto de fondo es ahora cómo generar las condiciones para que las inversiones, digamos, asociadas a esta YPF, que son inversiones con empresas privadas, como la que está ya llevando a cabo, digamos, la gestión actual, se potencien. ¿Sí? Se necesitan fuertes inversiones. Inversiones, estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares para poner en valor ese enorme yacimiento que le va a resolver a la Argentina un problema crítico y que tiene que ver con el abastecimiento energético, que se perdió en estos años y que creo que es clave recuperar, porque sobre todo porque las importaciones de energía le están costando mucho al país en términos de reservas, y este es un dato no menor. ¿Y cómo haces para que venga más? Digo, ¿cuál es la receta para que vengan más inversiones? Me imagino que la única solución no sería la, entre comillas, renormalización del INDEC. No, por supuesto que no. Me parece que la Argentina tiene que empezar a establecer un vínculo un tanto más maduro con el mundo. Creo que hay que terminar de cerrar viejas heridas que no tienen que ver con este gobierno, pero que digamos, este gobierno todavía no ha resuelto, como por ejemplo el tema de las deudas en el SIAD y el tema de la relación con el Club de París, que este impide, digamos, que la Argentina tome, por ejemplo, financiamiento para infraestructura, que también es obviamente, dentro de esta lógica del petróleo y gas, es muy necesaria en otros sectores, como el caso de los ferrocarriles, para no poner un ejemplo que no conozcamos. Entonces me da la impresión que es necesario resolver antes, entre otras cosas, estas, para generar un ambiente más propicio para que esas inversiones finalmente lleguen. Ricardo, cuando decís resolver, por ejemplo, las deudas con el CIADI, ¿es ir y pagar las deudas ante el CIADI? ¿Te parece que son legítimas esas deudas? Bueno, digamos, hay que discutirlas. Yo tengo la impresión que, digamos, en tanto y en cuanto el CIADI existe como un órgano, digamos, o como un organismo que regula las relaciones entre las naciones y los prestatarios, en este caso de servicios públicos, en algún momento va a haber que reconocer esas deudas. La Argentina no puede quedar afuera de eso porque se le va a complicar el... No irse. Reconocerlas. Exactamente. Y básicamente hay un problema central que tiene que ver con que el CIADI Además, gatilla deuda, digamos, gatilla financiamiento que la Argentina necesita del Banco Mundial y del BID, por ejemplo. Y este no es un dato menor, porque la Argentina, digamos, necesita esos financiamientos para, entre otras cosas, programas que tienen que ver con infraestructura en puertos, con infraestructura en caminos, digo, en fin, una cantidad que hoy se vienen ejecutando, que son créditos internacionales y que tienen, digamos, ciertas exigencias como son esta del CIADI. No, dele, no, nunca podría. No, por favor, no lo voy a interrumpir. No, me desvela saber, cuando uno ve la lista de Massa, ve los asesores de Massa, caso, tu caso, el caso de ahora, se conoció hoy, dice Clarín, Massa suma un ex ministro acá, pensando en 2015, hay en eso también un tratamiento virtuoso de los medios en torno al grupo Clarín y demás, hay una confianza en que el proyecto que encarna Massa pueda ser algo que derrota al kirchnerismo por esta batalla que tiene el grupo Clarín con el kirchnerismo de hace años. Ahora, desde el espacio Francisco de Narváez dicen, la lista de Massa no está pan kirchnerista, kirchnerista light, eso es el caballo de Troya del kirchnerismo, ¿por qué? Porque está José Ignacio de Mendiguren, que supo ser un aliado estratégico del gobierno, caso, tu caso, que en algún momento yo entendía por lo que te veía en tele que estaba cerca políticamente del gobierno, un intendente que supo ser también aliado al Frente para la Victoria, como el caso de Darío Giustosi, sí. Felipe Solá, Miguel Peirano, bueno, ¿por Massa? Qué? La pregunta es, Massa, ¿son opositores? Jefe de gabinete. ¿Por o no son opositores? Sí, a ver, si esto, se, digamos, en términos de una contienda electoral, sí, lo somos. Ahora, si esto implica, si ser opositor en la Argentina implica romper con todo el pasado, no. Definitivamente no. Nosotros queremos justamente, vamos con esta filosofía, vamos con la filosofía de que las cosas que se hicieron bien se mantengan, se amplifiquen, se mejoren, porque todo es mejorable y todo es perfectible, y las cosas que creemos que no se hicieron o que no o que se hicieron mal se corrijan. Me parece que ese es el espíritu, digamos, ir, porque si no, Julia, me da la impresión que la Argentina tiene que romper esta lógica del péndulo, ¿no? El gobierno está en condiciones, si hace ciertas cosas de acá a 2015, de dejarle al futuro mandato, al futuro gobierno, las mejores condiciones económicas y sociales de la democracia. Esto es un dato objetivo. Uh-huh. O sea, Alfonsín le dejó a Menem, todos sabemos lo que le dejó. Sí, Menem le dejó a De la Rúa una bomba de tiempo que termina en el estallido de la convertibilidad. Sí. Y en los gobiernos de transición y en ese 2002 tan caótico. Me parece que ahora, como sociedad, debemos aprender, cumplimos 30 años este año de democracia consecutiva, debemos aprender de que es posible una transición económica ordenada, porque en el medio, en las crisis, los que pierden son los pobres. Ahora, Ricardo, ¿cuáles serían esos lineamientos, esas cosas que se hicieron bien, que vos decías recién, sí, con las cuales ustedes seguirían, bueno, en el caso de...? Sí, a ver, primero... ¿Y cuáles son las cosas que revertirían? Correcto. Para ponerlo en claro, digamos, esta es una elección legislativa, no estamos en una campaña presidencial. No se está dirigiendo la administración. Digo, por supuesto, la administración por 2 años y medio más la va a seguir teniendo este gobierno, pero sí claramente lo que la idea es mostrar es una fuerza que va creciendo y que plantea opciones dentro de un esquema que es bastante, digamos, razonable en estas cosas que te voy a plantear. Por ejemplo, las políticas sociales. Creemos que la asignación universal por hijo, creemos que la ley de movilidad jubilatoria, que la incorporación de más de 2 millones de jubilados a la cobertura social, son medidas estructurales que desearíamos mantener, que vamos a colaborar si se necesita alguna decisión puntual en estos 2 años y medio que faltan desde el punto de vista legislativo para corregir, para ampliar, para, digamos, incluir a más niños en un caso y más jubilados en otro. Esto me parece que está claro. La Asignación Universal por Hijo es el programa social más grande de Latinoamérica. Es más grande que el Bolsa Familia. Exactamente. En términos de relación con el Producto Bruto, se gasta 1 punto por año de producto. No es poca cosa. El Bolsa Familia gasta menos de 0.5 del PIB. Por supuesto, Brasil tiene... Un producto más grande, claro. Un producto mucho más grande y tiene muchos más. Una cantidad muy grande de población, mucho, mucho mayor que la nuestra. Dicho esto... ¿Y los fondos jubilatorios en manos del Estado? Sí, sí, las AFJP, por supuesto, digamos, o la estatización de las AFJP nos pareció una cosa absolutamente, una medida absolutamente lógica, digamos, ser un sistema perverso, que, digamos, que era carísimo para sus afiliados, que era de alguna manera pernicioso para las cuentas públicas, porque desfinanció y aumentó el déficit del Estado, que después era financiado por esas mismas AFJP que le cobraban una tasa de interés. Digo, desde todo lugar no tenía ningún sentido. Ahora, Me parece que hay que darle a esto, a todo esto hay que darle más transparencia. Me parece que sería bueno conocer beneficiarios de la UH. Me parece que sería bueno tener una lógica, digamos, de uso de los fondos del, por ejemplo, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es el fondo que de alguna manera invierte, que eran los fondos de las FJP, que hoy ya superan largamente los 100.000 millones de pesos de stock. Sería bueno tener una información más adecuada, que los proyectos se evalúen de manera razonable. Estamos hablando de la plata de los futuros jubilados. Uh-huh. Digo, tenemos que cuidarla y vamos a apoyar, insisto, cualquier iniciativa que venga del gobierno en esa dirección. ¿Qué método de reactualización de la Asignación Universal por Hijo te parece a vos que sería la mejor? Bueno, a ver, la Asignación Universal hoy se está ajustando por la inflación real, aproximadamente, un poco más incluso. Y con lo cual, digo, me parece que en eso el gobierno está haciendo las cosas bien. Yo creo que habría que actualizarlo de manera automática, establecer algún índice, por ejemplo vinculado con los salarios. Digo, cómo se ajustan, por ejemplo, parte de las jubilaciones. Las jubilaciones se ajustan la mitad por salario y la mitad por recaudación. Entonces, me parece que, digamos, esos son mecanismos que se pueden, insisto, mejorar sistemas estructurales que están planteados y que funcionan bien. La verdad que funcionan bien y le dan mucho más cobertura social a la gran mayoría de los argentinos. Lo que no escuché yo, Ricardo, ni de tu parte ni de la parte de Mendiguren es, que no sé si no lo escuché porque no lo encontré, no se lo preguntaron, el dólar. Sí. ¿Qué política, sé que ven con malos ojos esta la administración de la compra de divisas extranjeras, llamado CEPO, sí. Pero no sé si les preguntaron si devaluarían, si no devaluarían? Todo el tiempo, me preguntaron muchas veces y yo fui todas las veces tajante en decir que no. Digamos, la devaluación para un espacio peronista es mala palabra en términos de que implica una pérdida de poder de ingreso, poder de compra de los trabajadores. Esto es así, directamente. Esto no quiere decir que no haya problemas que hay que resolver en el mercado de cambios, en el mercado del dólar. Evidentemente el CEPO es un problema. El CEPO es un problema generado por el propio gobierno. El gobierno tomó malas decisiones que llevaron a una fuga de capitales cercana a 70.000 millones en 4 años y terminó en el CEPO. Me parece que esto significa que hay cuestiones pendientes en materia de dólar. Pero de ninguna manera una devaluación brusca de la noche a la mañana resuelve ningún problema, ni de rentabilidad, ni de ganancias de algún sector. Ricardo, ¿y cómo resolverías la fuga de capitales? Eso es confianza. Y la confianza viene. ¿Cómo genera la confianza? Bueno, la confianza viene de la mano de darle a los argentinos la capacidad de ahorrar en pesos. Para que los argentinos podamos ahorrar en pesos, tenemos que tener rendimientos de esos pesos colocados, por ejemplo, en los bancos, que den algo más que la inflación. Que subir la tasa de interés, decís vos. Bajar la inflación. Básicamente bajar la inflación. No, subir la tasa de interés no, digamos. Me parece que el punto de fondo es bajar la inflación. Porque con 10 puntos o más por año de diferencia entre la inflación real y las tasas de interés que pagan hoy los plazos fijos, digo, para poner un caso uh-huh. bastante obvio y que es el caso más común de los ahorristas de 12 a 22 en la Argentina, de 10 a sí. 20, 12 a 22. Sí, estamos hablando de un poco menos de 8 puntos. Hoy está más o menos 22, 23% la inflación y 15, 16 los plazos fijos. Es irracional desde el punto de vista de cualquiera de nosotros decir, señores, yo voy a apostar todo el día al peso porque todos los años nos estamos comiendo capital. Entonces, dicho esto, el punto de fondo estructural es bajar la inflación para resolver no solamente este tema del ahorro, sino básicamente esa estructural vocación o el estructural fetiche de los argentinos, que es comprar dólares. Ricardo, una preguntita, mira. ¿Cómo no? Coincido con vos que el que tiene alguna capacidad de ahorro en la economía argentina, un pequeño ahorrista, tiene un dilema muy grande. Inclusive con el dólar lo tiene. Sí, claro. El dólar puede funcionar como una reserva de valor, más mental que real, pero no tiene cómo ganarle a la inflación con las tasas de interés. Esto es cierto y es objetivo. La pregunta es, ¿cómo bajás la inflación sin enfriar la economía? Digamos, porque así se lo plantea fácilmente. Y la segunda cuestión es, ¿qué herramientas de ahorro para los muchos pequeños ahorristas que constituyen una masa importante? Y en este sentido hago muy, muy mal técnicamente una tercera cuestión, ¿qué te parecen los bonos de YPF como una alternativa de ahorro que tienen una rentabilidad superior al plazo fijo? Okay. A ver, me parece que, no, que hay que salir, así como hay que romper el péndulo, de romper todo, del que viene rompe todo lo que pasó, a veces tenemos que romper también esta dicotomía de ¿es esto o enfriamos la economía para bajar la inflación? La inflación no se resuelve solamente con estos programas de, o estos acuerdos puntuales, los congelamientos, el mirar para cuidar. Eso forma parte, son instrumentales. A eso hay que... Y del otro lado están los que dicen que hay que devaluar, que hay que enfriar la economía, que hay que aplicar, que hay que bajar el gasto público, que el Banco Central tiene que ser independiente, autónomo y absolutamente alejado de las necesidades productivas. Digo, nosotros no estamos en ninguna de esas dos posiciones. Primero, porque la posición del gobierno es una posición de negar el problema. Cuando el problema se niega, el problema sigue existiendo y se amplifica. La inflación es un fenómeno muy complejo si se lo deja aislado. Así como, y en eso el gobierno aprendió, así como estuvo un año el gobierno diciendo no existe el dólar blue, hasta que un día dijo, señores, cuando pasó los 10, dijo, señores, vamos a tener que hacer algo, la ANSES salió a vender bonos y reconoce con los SEDIN que se equivocó en intentar especificar un sector como el de la inmobiliaria o de las inmobiliarias y de la construcción. Bienvenido. Sería bueno que el gobierno ahora empiece a decir, señores, la inflación es un problema. Por lo menos la presidenta el otro día ya empezó a hablar de inflación. Sí, el candidato en la provincia de Insaurralde también. Insaurralde lo escuché en un programa también, exactamente. Bueno, está bueno que empecemos a hablar de las cosas como son. Porque la verdad que este es un punto también que hay que tener muy en claro. La verdad que la inflación en la Argentina es absolutamente domesticable. No ¿cómo tenemos harías, la inflación, Ricardo? Disculpame que termino acá. Sí. No tenemos la inflación de los años 80. No tenemos la Argentina de los años 80 que teníamos. Digo, uno recuerda, en el año 89, Menem asume en julio del 89 con 80% de inflación en el mes. Sí, 179 el último mes. Exactamente. Sí, porque yo era inquilino, así que lo recuerdo muy bien. Yo estaba en 79 el último mes de ustedes estaban en París. No, estaba en París. Nací en el 89, el 17 de marzo. Es absolutamente innecesario. No hace falta eso. No, digo, y de vuelta, el éxito del el programa exitoso de estabilización de precios, vos te acordás que tenés estas ganas como yo, el Plan Austral. El éxito del Plan Austral fue 2% por mes, que es la inflación que hoy estamos diciendo que es un desastre. Entonces digo, no tenemos deuda, no tenemos precios internacionales por el piso, al contrario, tenemos todas las condiciones dadas. Voy a tu pregunta, Julia. Sí, entonces, ¿cómo hacemos para bajar? Plan integral, reconocer el problema, medir bien al problema, digo. Bueno, entonces pero eso el problema es arreglar el termómetro. ¿Eh? Entonces el problema del INDEC. No es solo el problema del INDEC. Sí. El problema es que hay que medir bien, porque si no se mide bien, confiamos en consultoras privadas que no tienen capacidad de medir bien. Bueno, pongámosle que arreglamos el termómetro, ¿cómo bajás la fiebre? ¿Te gustó la metáfora? Es reconocido él. Si te dijera quién dijo eso, no lo repetiría. No lo digamos en voz alta. No, sí lo sé. O sea, ¿quién cita? No sé por qué lo repite. Porque me parece una buena metáfora de cualquier manera. No, además hay algo. Antes que ella, que responda a la pregunta de Julia, si el INDEC pregunta, ve, hubiese tenido las cifras reales en torno al 20-22% de inflación, ¿es cierto que Argentina hubiese pagado más intereses? Sí, es cierto. ¿Y en qué le hubiese beneficiado al trabajador que el INDEC reconociese que había 22% de inflación? No, bueno, a ver, tener un termómetro que mide bien no te dice nada si vos no haces nada para bajar esa fiebre. Sí. Digo, ahora, digamos, todo es, pero ni siquiera tenemos el termómetro que mide bien. Sí. Como hay un termómetro que no mide bien, hay termómetros sustitutos que, a mi juicio, no miden bien tampoco. No miden bien tampoco. Porque que no tienen son las la consultoras capacidad, privadas. Que no, para mí no tienen la capacidad operativa, digamos, metodológica, claro. La gente necesaria para hacer esto. Y que además, digámoslo, muchas veces actúan como operadores políticos, sí, con cifras que instalan, sí, determinados intereses. Puede ser, pero Julia, pero sí, pongamos que es eso así. Pero cuando uno mira los números, yo no le creo, pero sí, más allá de eso, cuando vos mirás los números de crecimiento de salarios y los números de crecimiento de recaudación, ahí está la de inflación. Ahí sacás la inflación. Las paritarias, decís vos. O sea, porque si la inflación fuera el 10, como dice el gobierno, sí, o el 11, y los salarios crecen el 15, la Argentina sería Disneylandia. El consumo real, el ingreso real creciendo 15% por año en términos reales, la Argentina sería, bueno, un país único en el mundo. Claro. Digo, no hay manera. Entonces, digo, y los empresarios serían los empresarios más buenos del mundo, que no son los empresarios más buenos del mundo, dando sus aumentos salariales. Sí. No, ¿no? Aunque el Vasco dijo, tenemos una mala imagen ante la gente. Basta decirle el Vasco porque me pone nerviosa. Bueno, de Mendiguren dijo, tenemos una mala imagen ante la sociedad, algo que me parece absolutamente injusto, dijo. Bueno. Los empresarios. Sí. Bueno. Jodeos. ¿Cómo bajar la inflación? Delgado no me lo está contestando. Bueno, bueno, ahí voy. Ahí voy. Bueno, programa integral. No solamente acuerdos y congelamientos puntuales, con los cuales filosóficamente estoy de acuerdo, digamos, y en el espacio hay consenso en ese sentido, sino un programa que, por ejemplo, tenga un acuerdo de precios y salarios discutido entre trabajadores y empresarios que le dé previsibilidad a la Argentina, en términos de futuros aumentos salariales, en términos de futuros aumentos digamos, las rentabilidades sectoriales. Creo que una parte importante de la inflación en la Argentina hoy está explicada por las expectativas. Esto que decíamos antes. Como la gente no le cree al INDEC y le cree a otros que no miden bien, tiende de alguna manera a, y sabe que eso pensar no es, que es más de la que esto que es más de la que es, exactamente. Claramente. Creo que con un INDEC que mida bien, que como se está planteando, un índice de precios nacional, claro. El gobierno hace dos años que viene diciendo que está armando un índice de precios nacional, ojalá que lo saque, eso me parece que va a desinflar rápidamente las expectativas, porque va a decir a la gente, va a coordinar esas expectativas y va a dar la señal de que el gobierno finalmente se ocupa del problema. Y después sí es dar previsibilidad a los aumentos del gasto y a los aumentos de la cantidad de dinero, la emisión del Banco Central. Con eso, la inflación puede bajar, no gradual, no drásticamente, no desde 20, 22, 23, al 3, no, de la noche a la mañana, pero podemos hacer un descenso gradual, un descenso que no enfríe la economía, un descenso que al contrario, nosotros creemos que eso va a gatillar inversiones, que es uno de los puntos que hace falta para que la demanda se empiece a juntar con la oferta. La oferta está corriendo de atrás. Porque la verdad que este modelo le ha dado mucho estímulo al consumo, absolutamente necesario y absolutamente de acuerdo filosóficamente, pero la oferta tiene que acompañar, porque si la oferta no acompaña, esa demanda finalmente termina trasladando. No estoy terminando de entender por qué armaron una lista opositora, Delgado. No sé si le pasa lo mismo. Bueno, yo tengo una pregunta. Dale. Pero no, usted la puede juntar las respuestas en dos. Retracción de la oferta y oferta concentrada. Digo, ¿cuánto tiene que ver la inflación, la cadena de costos y el, por ejemplo, en la industria de la alimentación, en donde cuántos jugadores hay en la cadena de valor? Dos. Muy pocos. Deciden cuánto vale, deciden apropiarse la asignación universal por hijo, el doble aguinaldo y lo que quieren, simplemente con un toque en la remarcación porque de los precios. Además de que ser dos en la cadena de valor, son dos los dueños de todas las hamburguesas del país, por la ejemplo. La cadena de valor, la boca de expendio y todo lo tema, que quiera. Sin duda, el tema de la concentración de la economía argentina es un factor, pero cuando uno mira, digo, para no irnos lejos, cuando uno mira la concentración en Brasil, en Chile, es brutal. Es brutal. Al micrófono, porfa. Perdón. Es brutal esa concentración. Digo, y Brasil y Chile, digo, por ponerles los ejemplos cercanos, no tienen la inflación que tiene Argentina. Entonces, hay otras cosas. Evidentemente hay otras cosas. Y también hay herramientas para que esa concentración se ataque con leyes, como por ejemplo las leyes antimonopolio. Existen en la Argentina, digamos, muchas leyes de ese tipo. Y el gobierno las ha aplicado, digamos. Usted me dice que Sergio Massa es un admirador de Bergerloar, por ejemplo. Vamos a escuchar una canción, si le parece, Delgado. Y a la vuelta le voy a preguntar por una cierta ley antimonopólica que estaría entrando en zona de Corte Suprema. Ideas, información, dudas, exploraciones. Mirá quién vino. Un programa que se banca a pensar en voz alta. Seguimos en Mirá quién vino. Parece ser que hay muchas preguntas que están llegando vía Twitter. Señora. Pero antes de eso, no me hagas, ¿sí? Porque me hace acordar. ¿A quién las acordar? Iba a decir algo muy incorrecto, no. ¿A quién las acordar? Dígalo. No, lo voy a decir. Dígalo. Bueno, no lo digo. No lo voy a decir. Después se lo voy a decir. Se cayó. Habíamos quedado, sí. Está muy nervioso. Cuando me manda una cagada me pongo así. Habíamos quedado, estamos aquí con nuestro invitado, Ricardo Delgado, el economista de masa, además de ser directora de la consultora analítica. Director. Habíamos quedado que él se metió en la cuestión de los monopolios y justamente hoy hay una noticia que es que la Corte Suprema ya le pidió a nuestra amiga Gils Carbó, la Procuradora General de la Nación, que emitiera dictamen. Sí. ¿No es cierto, Félix? Sí, eso parece. Lo cual sería que, no, pues supongamos que más o menos después de la feria Gil Carbó estaría emitiendo dictamen, eso ya entra en la Corte va a tener que definirse finalmente sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, concretamente sobre los artículos antimonopólicos. 40 y... ¿Qué opina usted, Ricardo Delgado, de la Ley de Medios? Y además vamos a decir una cosa, después se lo voy a decir. Conteste la pregunta, por favor. A ver, Sergio Massa era jefe de gabinete cuando se presentó la ley, ¿no? Él presentó la ley en el Congreso. Cualquier intento de democratización y de una facilitación y un mayor acceso de la sociedad a la información y una mayor desconcentración en el sector de medios, como en cualquier grupo, en cualquier sector de la economía, nos parece absolutamente necesario, favorable y de alguna manera hace que la Argentina avance y sea una sociedad más moderna. Muy bien, Delgado, muy claro fue en su respuesta. Ahora, ¿cómo comprenden ustedes que los grandes medios de comunicación lo quieran tanto a Massa y a su fuerza política? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que Massa es la esperanza blanca? Y habría que preguntarle a algún editor de diarios o de pero medios. Pero estamos de acuerdo un poco en no eso, lo sé. ¿No? No sé, la verdad que... Bueno, a ver, me parece que evidentemente... El gobierno, insisto, es el gobierno y el que ha, digamos, lanzado esta cruzada en un punto contra la concentración mediática ha sido este gobierno y uh-huh. Me parece natural que sea una reacción y que se busque de alguna manera dividir y de alguna manera plantear diferencias sustanciales con el modelo actual. Me parece que esa es la respuesta. La verdad que no lo sé desde el punto de vista operativo. Ahora, esa oda al masismo que vemos ensayado por muchos, no sé, editorialistas de La Nación, ¿cuál era la oda a Massa que una vez leímos acá? ¿Era Pañi? No me acuerdo. Me acuerdo de la nota de Majul de Massa, Massa a la Massa. Y lo ah, esa oda, la oda a Massa de Majul. Claro, ¿de dónde provendrá? Porque también... Se instala que Massa es una cierta cosa que probablemente no sea. O sea, ¿ustedes se ven reflejados en esas editoriales o no? No, a ver, si de lo que se trata es de defender, insisto, de romper absolutamente todo lo que se construyó en estos 10 años. Y, insisto, en las cuestiones de las políticas sociales, en el avance, digamos, el regulador del Estado en áreas claves de la economía, evidentemente no. Me parece que hay una lectura en ese sentido. Si ese es el espíritu, digamos, es romper todo esto, es que los jubilados pierdan la ley de movilidad, que dejen de percibir lo que se jubilaron 100 años de aportes, o que la asignación universal por hijo desaparezca, y no. Si piensan eso, es un error estratégico. Vamos a preguntas de los oyentes. Vamos a preguntas de los oyentes. El señor Esteban Millo 36 le pregunta a Ricardo Delgado: ¿a cuánto tiene que estar el dólar para ustedes? A ver, me parece que hay que adecuar, insisto, el aumento de los precios a la paridad, digamos, del dólar. En estos dos últimos años, en particular en el último año y medio, el gobierno ha acelerado la devaluación periódica y diaria, cotidiana, que realiza del peso, adecuándola más a ese aumento de precios. Lo que pasa que el año 2010 y 2011 el dólar se planchó. Y eso de alguna manera fue lo que, entre otras cosas, explicó la gran fuga de capitales que tuvo el país en esos años y que terminaron, desgraciadamente, en el cepo en abril de 2012. Ponerlo en términos, digamos, de número no me gusta porque depende de cuál sea la inflación, pero ciertamente, digamos, es necesario adecuar los aumentos de costos a la variación del dólar. Había anticipado Esteban, dice, que responda y no se escape, dijo Esteban Millo 36. He respondido. Ha respondido. Dice Daniel Fernández, ¿de dónde sacaríamos la plata para pagarle al CIADI y al Club de París? Bueno, a ver, yo hablé del CIADI, el Club de París es otra negociación. Evidentemente son dólares que tienen que salir de reservas, pero no son montos demasiado importantes. Y me parece que lo que importa además en estos casos es más la voluntad de pago, la necesidad de mostrar un cambio de señal. Yo creo que la Argentina rápidamente mostrando, quizá tan solo sentándose con los con estos acreedores, rápidamente cambia expectativas y parte de esas reservas que se están perdiendo por falta de confianza pueden recuperarse. Claudio Fuentes, la última para no aburrirlos, dice, entonces van a acompañar algunas leyes propuestas por el Ejecutivo, esto va más dirigido seguramente a quienes estén en el Parlamento, pero vos lo sabrás. Sí, sí, supongo que sí, debe estar dirigido a eso. Sí, a ver, en tanto y en cuanto sean leyes que tienen que ver con estos proyectos con los cuales, o con estas ideas fundacionales, si se quiere, que el gobierno ha implementado en estos años, seguramente sí. Yo tengo una más, de Roberto Montes. ¿Cómo piensa bancar las conquistas sociales sin tocar poderosos intereses? Bueno, a ver, las conquistas sociales, buena parte de ellas se ha logrado y el desafío es mantenerlas y amplificarlas y evitar en estos 2 años que faltan para el, o 2 años y medio todavía, que faltan para el final del mandato de la presidenta, que las condiciones económicas no empeoren para justamente que no estén puestas en duda en el nuevo mandato. Me parece que el punto de fondo, y en eso vamos a ser muy claros, muy enfáticos en términos discursivos, en términos de debate público, es que estos 2 años de transición, o estos 2 años finales del gobierno de Cristina, sean finalmente años en donde la economía no genere malas noticias. Y en eso vamos a apoyar en lo que creamos necesario y vamos a marcar lo que no nos parece adecuado. Ahora, hay una cuestión de esta que dice muy sintéticamente nuestro oyente Roberto Montes, que no se puede sostener eso sin seguir tocando los intereses poderosos. Y es que no entiendo qué quiere decir los intereses poderosos. Digamos, pongámosle algún nombre y apellido a eso y sería bueno. Sí, porque el lío con eso, a lo mejor me imagino que se refiere, trato de interpretarlo, a lo que son los grandes exportadores, el sector agropecuario que fue más contra el gobierno nacional, porque entre esa y la expropiación de YPF tal vez fueron las últimas 2 medidas más estructurales o más distributivas del gobierno. Por ejemplo, vos hace un ratito hablabas del control de precios, cómo con eso estaban de acuerdo. El control de precios bien aplicado implica, bueno... Sí. Estamos sentarte con el señor Cotto y decirle, loco, no subís. Claro, pero exactamente. Pero para que el señor Cotto, juega. Claro, pero para que el señor Cotto, para ponerle un nombre, digamos, esté interesado en jugar ese juego, digo, hay que darle otras condiciones para contenerlo de otra manera. Eso es lo que llamo un plan económico, o un plan contra la inflación que sea integral. Sí. Que abarque todas un montón de cosas que el gobierno no está haciendo y que son necesarias. Me parece que, insisto, los controles temporales de precios, nosotros, digamos, no, desde el peronismo nunca podemos estar filosóficamente en contra si son instrumentos temporales y no están pensados solamente como la única herramienta para bajar la inflación. Para financiar el Estado, para sostener la asignación universal por hijo, hay que, por ejemplo, aplicar, cobrarle impuestos a la renta agropecuaria, a la renta financiera... Bueno, la renta financiera el gobierno no le aplica ningún impuesto. No, pero bueno, a ver, si tenemos, hay algo, fe, si, tenemos fe. Algo se hizo con la reforma de la Carta Orgánica, ¿no? Sí, pero bueno... A ver, ahora sí a los bancos, por ejemplo, sí se les obliga, y esto estamos el también tema de acuerdo. Crédito, claro. Exactamente. Los bancos hoy están obligados, por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, a otorgar el 5% de sus depósitos en créditos a tasa fija, la mitad para pymes y la mitad para 5 grandes. ¿5 más 5 no fue ahora? No, es 5. Es 5, 2.5 y 2.5. ¿Y un 95? Okay. Bueno, claro. Digamos, a ver, si uno mira en estos 10 años, las ganancias de los bancos han sido realmente impresionantes. Uh-huh. Han sido los grandes ganadores del modelo de los bancos. Uh-huh. Entonces, estas son las cuestiones que hay que poner sobre la mesa, hay que discutir. Sí. Digo, ¿están dispuestos a discutir eso, la renta financiera? Por supuesto que sí. Por supuesto ¿Y la renta agraria? ¿Qué quiere decir la renta? Bueno, las retenciones móviles. No, bueno, las retenciones, digamos, creemos que son un instrumento, sobre todo en aquellos bienes que se consumen internamente, trigo, maíz, que forman parte de la canasta básica de consumo. Las retenciones lo que hacen es, de alguna manera, planchar los precios para el mercado interno y te sirven en casos, obviamente, de precios internacionales en alza como hemos tenido en estos años. Evidentemente es una política redistributiva interesante. Lo que sí hay que discutir es la rentabilidad del agro como un todo, porque creemos que el agro es un motor central, es el que provee rápidamente divisas y hay que generar esas condiciones para que las divisas, que hoy están muy puestas en duda en el Banco Central. El Banco Central está perdiendo reservas. Este año perdió 6.000 millones de dólares de reservas con cepo cambiario. Entonces, cuidado, hay que cuidar las reservas del Central, y eso me parece central. Casualmente. Valga la redundancia, no me salía ni siquiera. Perdón. Digamos, hay que, de alguna manera, estar mirando la rentabilidad de aquel sector que provee rápidamente divisas, que es el agro. Ricardo, ¿qué opina el equipo económico de Massa de los otros espacios opositores de la provincia de Buenos Aires, caso de Narváez. De Narváez, por ejemplo. A ver, expresa. Yo creo que expresa el vamos a romper todo y la oposición por la oposición misma. Por eso vuelvo a tu pregunta original, si somos opositores. Si digamos, somos opositores en una elección legislativa, porque se plantea así, porque hay diferentes partidos. No me gusta la palabra opositor como aquel que destruye todo lo que hizo el gobierno. Esta no es la filosofía que tenemos en el Frente Renovador, de ninguna manera. Y me parece que, digamos, esos espacios expresan eso, ¿no? El espacio de Narváez me parece que está expresando eso en este momento. Otro espacio, y el de Margarita Stolbizzi y Ricardo Alfonsín, pasa sí. Que realmente da la sensación que habiendo dos espacios tan fuertes. No me acordaba del otro, imagínate. Pero en serio, como el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Es difícil. Es muy difícil que alguien siquiera se acerque. Yo creo estar muy peleado entre esos dos espacios. Yo no creo, exactamente, y para hablar concretamente del Frente, digamos, del Frente Cívico y Social, sí. De Margarita y de Alfonsín, me parece que en ese caso no. Son personas que han tenido una trayectoria en la política intachable y que son gente de la democracia y que son gente que no irían, digamos, con mala fe hacia políticas planteadas por este gobierno o por cualquier otro. Pero es muy difícil que tengan algún atisbo de. No parece coincidir en nada cuando hablan. ¿Quién es? El espacio, ¿cómo se llama? Frente Cívico y Social. Y no, bueno, pero no sé. Pero no estamos para. Sería. No critiquemos sería a los que no están presentes. Exactamente, eso no me gusta. Pero me voy a tomar una licencia para así seguir hablando de Narváez, porque es la excepción que confirma la regla, okay. Lo que acabo de decir. Pues sí, que viene a romper con todo. Si viene a romper con todo, traerían un proyecto encima. No lo ves. No lo veo. En el Frente Renovador hay una gama de gente que lo integra. Empresarios, trabajadores, gente de los medios de comunicación, ¿eso lo ves como una virtud o como un defecto? No, lo veo, a ver, como una fuerza política nueva, así como el Frente, digamos, el Frente para la Victoria empezó con una conjunción de dualdistas, de menemistas, de sectores de izquierda, de movimientos sociales que estaban en la calle y que el gobierno logró contener en sus primeros momentos e incorporó al proyecto. Esto me parece que es lo mismo, las construcciones políticas no surgen de la nada. Por eso me parece que las críticas, digamos, de que fuiste esto o aquello, la verdad que las generales desde la ley le caben a todos. Hay ministros en el gobierno que participaron en el gobierno de Duhalde, ministros en el gobierno que tuvieron, o diputados y senadores que han tenido relevancia en el gobierno de Menem. Y está bien, porque la política no nace del día de, digamos, o no generación espontánea. No es por generación espontánea. Lo que me parece que lo importante es hacia dónde estamos yendo, qué queremos representar. Me parece que la diversidad y la pluralidad son dos activos en esta Argentina, digamos, que se ha cerrado tanto en muchos debates. Me parece que es un activo interesante. Ricardo, hablando, sí. Ya al principio del reportaje ya habías hablado que la Argentina se había cerrado. ¿Cómo entendés que la relación de Argentina con la patria grande, con nuestros hermanos latinoamericanos, ¿te parece que está cerrada en ese sentido? No. ¿Te parece que habría que abrirse a otros lugares del mundo? A ver, no. A ver, yo creo que digamos, lo que ganó Latinoamérica en términos de unión política es algo muy interesante y obviamente, bueno, forma parte, y bueno que lo sacaste, Julia, es algo que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Me parece que tenemos que tener con Brasil en particular una relación un poco más madura, digamos, un poco más simétrica, un poco menos, si querés, discrecional. Brasil es una economía, aun cuando hoy esté en situaciones como las que todos conocemos, es una economía importante en la discusión de la geopolítica internacional, es un jugador fuerte en los BRICS, y es por naturaleza, por geografía, por historia, por cultura, nuestro principal socio comercial, y lo va a seguir siendo. Entonces me parece que en ese caso, y además, digo, una industria tan importante como la automotriz le vende la mitad de su producción a Brasil. Uh-huh. O sea que tienen un fetiche con los autos igual que sí. Nosotros con el dólar. Sí, yo le pongo eso. Claro, yo creo que los argentinos tenemos el fetiche del dólar y los brasileños, por suerte, y ojalá que lo sigan teniendo por muchos años, tienen el fetiche de acumular autos. Sí, dicen que el tráfico en Sao Paulo es como una cosa insoportable. Bueno, nosotros sí. Tampoco estamos en... No, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, pero esto... No, ya sé. Esto sé. Es... Sí, no es sí, nada, decís sí. Si vos, es el lago de los cisnes. Voy mucho a San Pablo y no, la verdad es que es imposible. Una cosa muy complicada, digamos. Sí. Por ejemplo, del aeropuerto, que es más o menos la distancia de Ezeiza al centro, son 30 kilómetros del aeropuerto de San Pablo al centro de San Pablo. Si hay una hora pico, puede estar 5 horas dentro de un auto. ¡Ay, qué espanto! Pero qué 5 horas dentro de un auto. Sí, pero es muy de San Pablo eso, porque en Río de Janeiro no pasa eso. No, es muy de San Pablo. Señor Ricardo Delgado, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. La pasamos bien. Sí, un dato que no se ve mucho. Y me hago cargo de lo que digo. No, va a ser un comentario igualitario. No. Ah, mira. ¿Cuál es el comentario igualitario? ¿Qué tenía? Porque cuando yo se vamos hace a cargo de lo que no, pero espere, porque me voy a olvidar. Me voy a olvidar de lo que voy a decir. Dice, somos opositores electoralmente, la contienda electoral. Bueno, no sé, 45 minutos, que le hicimos varias preguntas, cuántos se podrían sentar y responderlas en otro espacio. ¿Te querés ir al Frente Renovador? No, no estoy en ningún lado, yo no voy a ningún lado. Yo estoy acá muy bien en este programa maravilloso que hacemos en Nacional Rock. Que te contiene ideológicamente, Este programa me contiene ideológicamente. El comentario igualitario Ricardo Delgado cuando el niño Iván Jagrowski habló de usted, me dijo, no, Ricardo Delgado, sí, bla, bla, bla, bla, y además es fachero. Y me pareció interesante viniendo de su parte el comentario igualitario. Hay una periodista. Sin ningún tipo de juzgamiento, ¿no? Hay una periodista que todos conocemos, que no voy a dar el nombre. Sí. ¿Todos conocemos? Que, sí, que no, lógico, no voy a dar el nombre. Bueno. Que, nada, sigue a veces la trayectoria de Ricardo, vamos a decirlo así. Ah. Nada más. Dele la información afuera del aire, por favor. Sí, claro, por supuesto. Imagínate. Sí, sí, sí, sí. No entendí. No, bueno, si no me escucha. No, estaba pensando, conduciendo el programa, querido. Lo decís, señora, me lo va a decir ahora que termina el programa. Sí, no, pero al aire. Muchas gracias. No, al aire es imposible. Muchas que gracias porque a ustedes. Me sentí muy, muy cómodo y muy contento. Bueno, gracias. Nosotros también, Delgado, no le vamos a desear suerte, la verdad. No es una cuestión personal. Nada personal. Pensemos, bueno, pensemos, Julia, que estamos en democracia y esto está bueno. Sí, y que, por supuesto. Y que lo importante es que es que la gente vote, que la gente elija y que la gente escuche propuestas. Ese es el Pero punto. Por supuesto, Delgado. Suerte a usted personalmente. Bueno, muchas gracias. Qué liberal Ricardo ese comentario, Delgado, muchas gracias. Referente económico de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires.